Yo soy Daniela Carrasco, me dicen Winnie, participo como independiente y como parte del gremio ADUNC en la asamblea desde hace ya varios años. Nos venimos organizando, en realidad primero hicimos distintos eventos para juntar plata para hacer los pañuelos, como ya hicimos el año pasado, los pañuelos violetas como símbolo de lucha. Así que estuvimos haciendo talleres de estampado, de cortar y estampar pañuelos el miércoles pasado en Hombre Nuevo. Hoy estamos en la Universidad del Comahue, en el CRUP, y el viernes vamos a estar en el barrio Nahuel Huey, en la biblioteca Néstor Kirchner, para estampar los pañuelos que vamos a estar entregando durante el festival y la marcha que estamos organizando justamente el 8 y 9M. El domingo va a haber un festival que se llama Organizadas, Paramos el Mundo, de 17 a 21 horas en Plaza de los Pañuelos, donde van a haber varias bandas, amigues locales, y vamos a estar también pintando la bandera que va a encabezar la marcha del lunes, y haciendo también serigrafía en remeras y estampando los últimos pañuelos que nos queden corriendo ahí. Y el lunes es un paro que estamos convocando y bueno, que ya las distintas centrales de trabajadores ya han salido diciendo que se adhieren, así que estamos convocando a las 17 horas en Onelli y Brown a marchar, justamente porque entendemos que nosotros paramos el mundo y se para todo, porque nos parece que estén matando a una compañera cada 23 horas, esto tiene que parar, y como somos los centrales de la economía, entendemos que ese día, nuestro día, es un día de lucha para que entiendan lo que nos sucede y que dejen de matar. Voces al margen.